sola. Escuchando en todas partes. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. XFM. Llevas tus sueños entre los dientes. Me miras displicente cuando vas a salir. Siento el calor de tus ojos de viernes. Te marchas mientras limpio lo que queda de ti. Playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Sin ti no hay luna ni estrellas. Sin ti no hay nada. Todo este inmenso vacío en la madrugada. Cuando no puedo abrazarte ni para decirte desde que te fuiste. Sin ti no hay nada. Sin ti ya no hay primaveras ni mariposas. Sin ti perdieron sentido todas las cosas. Si yo no puedo alcanzarte ni para decirte desde que te fuiste, sin ti no hay nada. Sin ti la vida como viene va, sin ti en la vida todo igual me da. Sin ti a mi lado ya no hay nada, tan solo sombras que esperan y esperas desesperadas. Sin ti los días son oscuridad, sin ti el silencio es una nubes ni soles. Sin ti no hay nada, solo tus ojos tatuados en mi mirada. Mientras no puedo encontrarte ni para decirte desde que te fuiste. Sin ti no hay nada, sin ti no hay mares dorados ni azul profundo. Sin ti no existen paisajes en este mundo, es una triste condena.

No, no lo creo. No pierdas tiempo. No mandes flores ni nada. Aunque tú quieras, ya no quiero, no. No, no lo creo. No pierdas tiempo, no. No mandes flores ni nada. Aunque tú quieras, ya no quiero, no. Dime por qué. Quiero no. Cada segundo. Solo éxitos. Solo éxitos para ti. Para ti. En todas partes. Ponte. Exa FM. Le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió. Él no tiene la iniciativa que tengo yo. Yo. Vive obsesionada conmigo desde que me oyó. La quiero en mi cama, no importa que sea mayor. No me importa que tú seas mayor. La conocí en un rooftop por Nueva York. Ella no hablaba ni español, pero vi cuando me pestañó. Identificó el perfume Christian Dior. Y ella me dijo, how you doing? It's nice to meet you. Le dije, let's go because they taking pictures. Terminó desnuda gateando en el piso. Y ahora solamente escribe, baby, I miss you. Porque yo le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió. Él no tiene la iniciativa que tengo yo, yo. Vive obsesionada conmigo desde que me oyó. La quiero en mi cama, no importa que sea mayor. Tiene experiencia, sabe que no vivo de apariencia. Lo mío es marcar la diferencia. Mami, yo nunca pierdo la esencia, así que ten paciencia. Yo hago sin que me lo pida. Bañera con espuma y con el agua tibia. Botellas de champán y pétalos de orquídea. Apaga el celular si aquel otro fastidia. Sentir tu piel es un placer. Estoy adicto a tu cuerpo envuelto. Si ya yo le hice todo lo que le gusta y ni lo pidió. Él no tiene la iniciativa que tengo yo, yo. Vive obsesionado. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. ¿Para qué enamorarse? Eso es cosa de ayer. Tú me lo enseñaste y hoy te toca perder. No me sobran horas para darte. Ni tengo razones para esperarte. No me hables, amor. Ya no tengo ganas. Besos de ficción. Hoy no vale nada. Estoy mejor sola. Ay, nadie me controla. Ay, me va mejor sola. Ay, sola con mi sombra. Sola, sola, sola.

que sea menos un desliz. Igual París y la Torre Eiffel seguirá siendo París. Aquí no vuelvas, please. No te necesito. Lo que necesito es tiempo para olvidar. Copa para beber. Y algo para este mal porque me voy a enloquecer. Tiempo para olvidar. Copa para beber. Y algo para este mal porque me voy a enloquecer. Becky, Becky, Becky G. Dame tiempo de esto salgo. Esto solo es un trago amargo. Duele pero puedo soportarlo. No te olvido pero voy a superarlo. Para olvidar, copas para beber y algo para este mal porque me voy a enloquecer. Tiempo para olvidar, copas para beber y algo para este mal porque me voy a enloquecer. Se te olvidó recoger todos los besos que dejaste aquí. Decía la gente realmente que no eres por mí. Infeliz, eres un hombre que perdona lo que sea menos un desliz. Igual París sin la Torre Eiffel seguirá siendo París. Yo no vuelvo aquí, no te necesito. Lo que necesito es tiempo para olvidar, copas para beber. Y algo va a estar mal porque me voy a enloquecer. Tiempo para olvidar, compas para beber. Y algo va a estar mal porque me voy a enloquecer. Porque me voy a enloquecer. Ya no sé qué hacer para olvidarte. Dímelo, Becky, Becky, Becky G. Abra Mateo. Esta es la radio que está en todas partes. XHNNO XFM 99.9. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia. Desde calle Internacional Avenida 5, Interior 8C. Código postal 44.200. Agua Prieta, Sonora. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 99.9. Una estación de Grupo Radiofónico SER. En esta relación todo era perfección y al final se transformó. El monstruo del amor llegó para los dos y al final nos comió. Mi aportación final jamás se comprendió y no logré sobrevivir. We'll be right back.

guitar when you gon' strum it. My girl just heard the song and you should play it, cause she loves it. Can you get me off the hook? Get them fingers picking now. I'll throw some money in your cup. Mister, please don't let me down. When you gonna play that song now? Why you gotta hesitate? When you gonna play that song and make my day? She said, play that song. Oh, éxitos. Son Exa. En todas partes. Ponte Exa FM 99.9. Prepara el café como siempre, el mismo desayuno de los viernes y no estabas, tú no estabas. Sé que prometí ser paciente, pero ¿qué le hago si me duele la distancia? Nos tienen pausa. Solo sé bailar si tú bailas conmigo. Todo está tan mal si yo no estoy contigo, contigo. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy, muriéndome de amor. De amor, de amor. Porque yo te extraño desde la 9 a las 5. Yo te extraño viernes, sábado y domingo. Dime cuándo llega, para recogerte con cartel y con globito. Yo ya no quiero dormir solito. ¿De qué me sirven los cinco sentidos si no te tengo conmigo? ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer avión. No sabes cómo estoy. Te extraña, me pregunta cuánto falta para ver tu cara. ¿Por qué no vuelves hoy? Toma el primer. Exa FM. If I had it my way, I would take you down. If I had it my way, I would turn you out. And if my body had a say, I would come again. Scared of what I might say, 'cause I'm at the edge. And her eyes are crossing paths across the room. There's only one thing left for us to do. And if I had it my way, I would take you deep. If my body had a say, I'd get it off my chest. Show you all the red lace underneath this dress. And our eyes are crossed and paths across the room. There's only one thing left for us to do.

what I wanna be, what I wanna be, just what I wanna be. I don't know you, but I am blessed by the heavens. Someone's gotta hold on me. Sweet, but I get rough. Just what I wanna be, what I wanna be, just what I wanna be. I don't know you, but I'm just what I wanna be. You gon' call when you ain't got the Me and Megan run up in the spotlight. I pop off cause I am the reigning champ. Please no comparisons cause you know they can't. Had to cut the grass, there was snakes in the camp. They know I'm the Billy, I be laughing. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 1 minute I'm nice, the next I'm on stop. My guest house alone cost like 3 tickets. In that Rolls truck and that paint job real wicked. Used to dum-dum myself down for these chickens. Now when dum-dum talk, I smile and be crickets. Walk in the room, pretty in real life, in my pics with the zoom. A 10 when they rate a like tune. Elevated to the penthouse, we ain't stopping anytime soon. Ponte, ponte, Exa FM.

100.9. Quiero amarte otra vez, vivo para